cinéfilos y melómanos del Gran Valparaíso y del ciberespacio. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cinema, esta vez dedicado a un film de fines de los 90 que retrata, en formato comedia, una problemática cultural profunda y compleja. Una familia pakistaní en medio de un setentero Reino Unido que intenta adaptarse a su entorno y al mismo tiempo mantener sus valores islámicos intactos. Soy José Miguel Lagos y aquí comienza Radio Cinema, una selección subjetiva de bandas sonoras del cine de ayer y de hoy. Ya hemos abordado antes en estas cápsulas la interesante temática del choque de culturas diversas en la Inglaterra de los 60 y los 70, décadas en las que llega un gran número de inmigrantes de distintas partes del mundo. En este episodio le echaremos un vistazo a East is East, en español Oriente es Oriente, una comedia dramática de 1999 escrita por Ayub Khan Din y dirigida por Damien O'Donnell. El film está ambientado en el año 1971, en Salford, una ciudad ubicada en Greater Manchester. Toda la historia gira en torno a una familia muy particular, puesto que es una mezcla entre pakistaní y británico. El padre, George Khan, interpretado por el actor Om Puri, nació en Pakistán, pero emigró hacia el Reino Unido en busca de mejores oportunidades, y allí se enamoró y se casó con una inglesa, Ella, interpretada por Linda Bassett. De este matrimonio resulta una numerosa familia que vive en una indeterminada área suburbana de la ciudad, y los hijos se enfrentarán a la difícil situación de seguir las estrictas normas de su padre, un musulmán devoto que quiere que toda su familia sea una familia islámica ejemplar. Y por otra parte, intentar adaptarse a una moderna sociedad británica, en la cual ellos se sienten más cómodos, puesto que, a fin de cuentas, nacieron y crecieron en medio de ella. A lo largo del film, vemos esta familia cómo debe sortear las complejidades de vivir en una frontera cultural, entre dos mundos que son casi siempre contradictorios. Mr. Khan, como cualquier padre de familia islámica, intenta llevar a los suyos por el camino más tradicional de su cultura, pero descubre en forma recurrente cómo sus hijos se desvían de esta tradición, cada uno en su propia forma, lo cual resulta en vergüenza como miembro de la comunidad pakistaní de su ciudad. El mayor de los hermanos, Nazir, se fue de casa antes de la historia contada en el film, y su padre insiste en pensar que él está muerto, pues abandonó, en forma definitiva, las costumbres y tradiciones pakistaníes. Abdul es el segundo hijo, y aunque parece estar más de acuerdo con la postura tradicional de su padre, demuestra un claro disgusto en cómo éste impone su visión sobre el resto de su familia, especialmente de su madre no pakistaní. Tariq, el tercer hijo, es el más rebelde de todos, e insiste en escaparse cada vez que su padre arregla un matrimonio. Manir es el cuarto hijo, es un devoto musulmán, es el único que obedece a su padre, e irónicamente es el único a quien éste golpea cuando es dominado por la ira. Salim, el quinto hijo, es más indiferente al conflicto intrafamiliar, solo le interesa estudiar arte contemporáneo, mientras que su padre está convencido que en realidad está estudiando para ser ingeniero. Luego está Mina, la única hija del matrimonio, quien todo el tiempo manifiesta un espíritu libre pensador, muy impropio en una mujer musulmana. Finalmente, Sayid es el hijo más joven, y se destaca por no sacarse nunca la capucha de su parca militar, y de tener un amigo vecino colorín, que demuestra más interés en las costumbres musulmanas que la propia familia Khan. La película comienza en un desfile religioso al que la familia Khan asiste a escondidas de su padre, pues es un desfile cristiano, y ellos son, por supuesto, musulmanes. De inmediato observamos cómo la familia intenta adaptarse a una sociedad, incluso si ello significa desobedecer directamente los mandatos del padre. Esa escena larga y cómica es acompañada magistralmente por la canción Bannerman, de la banda de música popular británica Blue Mink, que escuchamos a continuación. So we waved our hands as we marched along, and the people smiled as we sang our song, and the world was saved as they listened to the band. It's played and the jukebox clap all the way, and the kids and the dogs were laughing as they ran. And the banner man held the banner high with an hallelujah in his eye. I wish that I could be a banner man. Glory, glory, glory. Listen to So we reached the square at the top of the hill, and the music stopped and we stood quite still. And a few were saved and the people said amen. Then we all got up and we formed a queue, and the drums went bang and the cornets blew, and we marched right down into the town again. East is East tiene una banda sonora que mezcla música británica de principios de los 70, que incluye rock, pop y reggae, con canciones populares pakistaníes extraídas del cine de ese país. Una escena bastante divertida de la película es, precisamente, cuando la familia Khan va al cine y el dueño, muy cercano a la familia, cambia sin aviso la programación para ponerle la película favorita de este matrimonio, de George y Ella. Una película que claramente simboliza una serie de recuerdos románticos para ellos, y específicamente una escena de la película pakistaní en que el galán le canta a la enamorada una canción romántica que los Khan tararean mientras la película es proyectada. El resto del auditorio del cine, lejos de molestarse por el cambio de programación, al principio pifia, pero luego se entusiasman con la escena romántica, en que se ve una atractiva actriz durmiendo y siendo despertada por este galán que le canta una canción de amor, mientras, por un gran ventanal, se ve la luna llena. Al final de la escena no pasa nada, claro está, pero insinúa permanentemente un juego de seducción, en que las miradas de los actores lo dicen todo. Por supuesto, escucharemos esa canción, que a su vez proviene de la película Shodvin Ka Chand, un film ambientado en el norte de la India, donde predomina la cultura musulmana, y cuya música es de Ravi Shankar. El nombre del film significa luna llena, la cual es utilizada como una metáfora de la belleza. Escuchamos entonces a Chodvin Ka Chand Ho, interpretada por Mohammed Rafi. Chodvin Ka Chand Ho, ya aftab ho, jo bhi ho tum khuda ki qasam, la jawab ho. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो से कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चांदनी का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। हाथों पे खेलती है तबसुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया ए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। And the magnificent, I'm back with the shaker of a soul, boss, most thundering, storming, sound of soul. I am W-O-O-O, and I'm still here we go. Esperando que hayan disfrutado de esta cápsula radial, quedan totalmente invitados a ver el film comentado, que les hará reír a la vez que reflexionar y profundizar en torno a un tema bastante controversial y complejo, el cual es el choque cultural, que es tan típico en nuestros días de globalización. Nos encontramos en la próxima entrega de Radio Cinema, una cápsula radial dedicada a las bandas sonoras de películas inolvidables. Break it up, homie. Sherman's life.